agradezco mucho a la facultad, especial a Gabriela, a UNED Uruguay, por invitarme, a José Luis y José, con quienes hemos conversado previamente, para pensar algunas cosas juntos respecto del lenguaje. Yo voy a compartir un escrito que fue elaborado especialmente para este momento. Resultó ser muy extenso, así que traté de abreviarlo porque fue escrito con mucho placer, porque de alguna manera esa temática que yo nombré, alfabetizaciones e infancias plurales que interpelan la formación docente, es un poco una síntesis del trabajo realizado durante 16 años en la formación docente permanente y también inicial. Yo empecé trabajando con la lengua en el nivel inicial. El Power es en otro momento, creo, no tiene sentido. Comencé realizando cursos, yo trabajo en la Universidad Nacional del Conoco, es una universidad de la Patagonia Argentina, hablo de esto porque es una región bastante lejana. Por eso también para mí es sumamente importante tener esos espacios en los que puedo compartir mi trabajo, comunicarlo y también compartir el trabajo que otros colegas realizan en otros lugares. Y este escrito, como les decía, fue muy grato porque lo estoy haciendo al mismo tiempo que estoy coordinando dos capacitaciones docentes a distancia. Esa es la modalidad típica en mi región porque vivimos muy lejos y bueno, es como la comunicación a distancia, sobre todo en temáticas como esta del lenguaje, es bastante compleja y es un desafío poder coordinar, y ese desafío es el que traté de rescatar para escribir esto. La alfabetización en singular, yo comencé a interpelarla hace algún tiempo. No podemos dudar en Argentina y seguramente otros países de Latinoamérica comparten esto, la alfabetización ha sido un hito en nuestra historia educativa. Cuantitativamente hemos logrado mejorar muchísimo la escuela, sobre todo la escuela primaria, desde sus inicios. Enfatizó la alfabetización y fue lo que permitió cambios en todos los órdenes, históricos, sociales, políticos, culturales, educativos, económicos también. Pero comenzando un nuevo siglo, hay debates que son indispensables. Si el singular de la alfabetización es algo que tiene que entrar en ese debate. ¿Por qué? Porque las políticas, esto me voy a referir a Argentina, pero es posible que también sea común en nuestros países latinoamericanos, las políticas públicas, en especial a partir de la década de los 90, estuvieron muy impregnadas de lineamientos internacionales, por ejemplo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque son estas entidades financieras las que prestaban y siguen prestando el dinero para programas sociales y educativos. Pero esto implicará que impregnan con sus lineamientos y sus intereses esos proyectos que financian. Y esto, como dice Carlos Cuyen, dice, los sistemas tienden a ser interpretados como mercados educativos. Así se perfilan bajo las pautas de organismos internacionales preocupados por la productividad y el rendimiento. Y acá está la cuestión para contextualizar políticamente el tema de la alfabetización y sobre todo la alfabetización en la educación inicial, en la educación infantil. Estos lineamientos han impregnado las políticas educativas y también las reformas curriculares. Es así que en la década del 90, cuando se plantean los cambios curriculares para el nivel inicial, se hace un fuerte hincapié en incorporar la alfabetización al nivel inicial. Esto lo vimos y lo vivimos, y en mi caso que yo trabajé para la capacitación de docentes de nivel inicial en la lengua. implicó un problema bastante serio, porque no había formación docente inicial para trabajar con la lengua, la alfabetización en el nivel inicial. ¿A qué recurrían los docentes? A los saberes que tenían, es decir, a sus propias trayectorias escolares, a cómo ellos y ellas habían aprendido a leer y escribir. Y eso lo transpolaban de alguna manera, lo transmitían, era como una especie de inserto, ¿no? Prácticas específicas del nivel primario, prácticas excesivamente tradicionales, llevadas al nivel inicial. Así empezamos a ver prácticas de propias del nivel primario, que también son cuestionables en muchos aspectos. En el jardín de infantes, las salas de jardín se empezaron a transformar, incluso en sus espacios, para tener un mayor control de los niños y las niñas, que permanecieran más tiempo en las sillas, en las mesas, realizando tareas en papeles, y apareció el cuaderno de clase en el jardín de infantes. Esto no es una responsabilidad de los docentes y de las docentes. Acá había un problema, un desfasaje entre políticas y diseños curriculares que exigían la presencia de estos dispositivos pedagógicos y docentes que no estaban preparados y preparadas para utilizarlos o en todo caso producir o crear una alternativa para que la alfabetización sea parte del nivel inicial, pero respetando las particularidades de los niños y niñas pequeñas. En este sentido, tuvimos que ir haciendo cambios en la región, en la región en la que yo trabajo. La capacitación docente es muy compleja por las distancias, porque no había profesores que también estuvieran capacitados para trabajar en la formación docente, la alfabetización, pero para el nivel inicial. Los profesores de lengua trabajaban desde las prácticas de primaria también, la formación docente. En ese sentido, un problema se transformó en un dilema, es decir, en una situación de muy difícil resolución. Se seguían reproduciendo prácticas de primaria en el jardín y cada vez con más frecuencia. Entonces, ahí tuvimos que comenzar a elaborar unas estrategias, empezamos a hacer una investigación de cómo se daba el lenguaje del nivel inicial y nos dimos cuenta de este gran problema que tenía que ver mucho con lo metodológico. La falta de formación inicial y permanente, los profesores y profesoras de nivel inicial no tienen formación en lingüística, en sociolingüística, en didáctica de la lengua, no existe. Solo es literatura, pero eso es una parte, no lo es todo. Y esto repercutía en el derecho que niños y niñas tenían a alfabetizarse, pero respetando sus características, sus necesidades, sus intereses. Yo voy a citar a un autor, porque él me ayudó muchísimo a encontrar esas estrategias para la formación docente, que es Vygotsky, un autor que escribió esto hace más de 80 años, y que sin embargo sigue vigente. Dice: el gesto es el primer signo visual que contiene en sí la futura escritura del niño, al igual que una bellota contiene un futuro roble. Como acertadamente se ha dicho, los gestos son escritura en el aire, y los signos escritos suelen ser gestos que han quedado fijados. Los gestos se unen con el lenguaje escrito en el juego simbólico. La representación simbólica en el juego es esencialmente una determinada forma de lenguaje que conduce también al lenguaje escrito. Estas citas me ayudaron y ayudan a las docentes a entender que desde la lengua escrita se puede empezar a aprender sin la necesidad de un cuaderno, que el trabajo con lo gestual, con lo corporal, el juego simbólico, el dibujo, esos son los inicios del aprendizaje de un conocimiento tan complejo como es la lengua escrita. Esos son los inicios y los fundamentos que podemos dar en el nivel inicial y que van a resultar los más significativos para los niños y las niñas pequeñas. Esto no es negar la presencia del pupitre, la mesa, la silla, del cuaderno, sino es preguntarnos qué enseñamos con eso, cómo lo enseñamos y cuán significativo puede ser para los niños y niñas desde los 45 días de vida a los 5 años. Porque es terrible encontrarse con niños y niñas de 3 años haciendo amigas en un cuaderno, cuando en ese momento el potencial está en trabajar desde el cuerpo y desde el juego, y de no negar al niño ese derecho que tiene al juego, especialmente en la educación infantil. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Acá lo que yo traje en el PowerPoint no es escritura, sino imágenes de algunas de las experiencias que hemos realizado con docentes de nivel inicial. Creo que este es el punto, ¿no? ¿Qué hacemos con la formación docente? Precisamente un cambio, porque los docentes me piden en los cursos respuestas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y la idea es empezar a dar lugar a las preguntas. Yo podría dar las respuestas, esa es mi forma de trabajar, pero es necesario que los docentes puedan construir sus propias formas. Y acá es como, vamos a ir a la incerteza, vamos a quebrar algunas certezas. Las prácticas tradicionales de lectura y escritura son las certezas pedagógicas que tenemos. Bueno, es el momento de empezar a problematizarla. Es el momento de tener cierta inquietud, de cierta curiosidad epistemológica, como dice Freire, de empezar a buscar nuevos fundamentos, de empezar a reivindicar el arte, todas las formas, el juego, cómo a partir de un juego simbólico, que esto es algo que seguramente ustedes como docentes tendrán todos los días en la sala, jugando al doctor, como los niños espontáneamente tienen papeles y empiezan a escribir recetas, y una se fascina como docente, y creo que esto, fascinarnos, como decía José, con los niños y las niñas, en lo que ellos producen, cómo la escritura puede estar presente, pero de manera significativa para ellos, que sea una ayuda para guardar memoria, para registrar actividades, para registrar experiencias, cómo los chicos nos sorprenden. En este caso, a partir de un paseo, hicieron toda una secuenciación cronológica de cada cosa que vivieron. Aquí la escritura tiene un sentido y un significado no solo para cada niño, sino para el grupo, para este grupo, para esta clase. El trabajo grupal, no solo la escritura individual en el cuaderno, cada niño con su cuaderno y su lápiz. Estas son todas producciones grupales, donde cada niño tiene que acordar, negociar con sus padres, donde están en distintos niveles de escritura. Y a partir de la interacción con otros, podemos superar esto. Estas son las prácticas de aprestamiento, ¿sí? Las que encontramos en casi todos los cuadernos de jardín de infantes en Argentina. Prácticas, ¿por qué las maestras utilizan esto? Porque así aprendimos nosotros, por lo menos mi generación aprendió así a escribir, con las prácticas de aprestamiento. Entonces, cuando no conozco otra forma, recurro al conocimiento que tengo, que es mi experiencia escolar. Entonces, acá, si quiero hacer aprestamiento, estamos trabajando con psicomotricistas, por ejemplo, toda la parte de expresión corporal, de movimiento, de dibujar y escribir en el aire con cintas, por ejemplo, esto lo hacemos con niños y niñas de 2 años. Trabajar con el cuerpo, con los gestos propios y los compartidos. Como bien ya digo, que hace tantos años nos decía, el gesto ya es un inicio para un aprendizaje tan complejo como es la escritura. Escribir en todo tipo de soportes, en todo tipo de tamaños, de papeles, de afiches. La escritura con tiza que la encontramos en cualquier soporte, en la calle, en la vereda, en el patio de la escuela. Cuestiones, yo ya he puesto algunas imágenes, fotos antiguas. Son actividades que los niños y las niñas han hecho históricamente. Es reivindicarlas, es observarlas y es proponerlas en el nivel inicial. ¿Cuál es esto? Si decimos, pero esto lo vemos, esto existe, siempre existió. La propuesta es reivindicar, revalorizar, traer de nuevo estas prácticas. ¿Y cuál es la propuesta? Hacerlas, organizarlas pedagógicamente, didácticamente, hacerlas en un tiempo y un espacio organizado, hacerlas diariamente, semanalmente, no transformarlas en rutinas para nada, pero realmente cuando se hacen, acá estamos trabajando con niños bastante pequeños, esto es un centro infantil, no es un jardín de infantes. Aquí van los niños solo a ser cuidados. Empezamos a trabajar en cuestiones pedagógicas y bueno, están trabajando con diferentes soportes, el dibujo, reivindicando el dibujo como ese inicio de lo gráfico que es tan importante. Y si vemos las caras, los rostros de estos niños y estas niñas, es el disfrute, ¿sí? Y sin disfrutar, todo aprendizaje es más difícil. Eso es fundamental, el componente lúdico. Empezar a ver a la alfabetización más allá del lápiz y el cuaderno. La alfabetización es compleja, es apasionante, es inquietante. La alfabetización o las alfabetizaciones nos involucran como seres humanos que somos parte de un mundo que nos desafía permanentemente, de un mundo que debe ser leído permanentemente para interactuar en él. El arte, la creatividad, la imaginación son componentes de la alfabetización y por eso también me gusta y estoy comenzando a hablar de las alfabetizaciones múltiples, plurales, como formas de ver y del mundo, de producir y de comunicar. Alfabetizaciones múltiples, porque son alfabetizaciones personales, comunitarias, escolares y sobre todo una alfabetización crítica, es decir, no ser meros consumidores y reproductores de lo que leemos y de lo que escribimos. Es muy común la copia, copiar no es escribir. Escribir es un acto inteligente, es un acto de producción. Ser críticos para leer, para ser parte del mundo creativamente. Y bueno, esto prefiero dejarlo con las imágenes de estos niños y estas niñas, que son las experiencias que han permitido un cambio en muchas docentes que hoy han dejado el cuaderno en la biblioteca y están recomenzando sus prácticas de formación de lectores y escritores. Así que bueno, esto es mucho y bueno, es posible. ¿Sí? Así que bueno, nuevamente muchas gracias por compartir este momento.